Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! Bueno, estamos escuchando al Titi, esa grande hija adoptiva de Valencia en la última parte de su vida, nombrada legalmente. Y bueno, estamos en el programa número 64 de Tofuria. Hoy es... ¿qué día es hoy? 24... Ah, vale, claro. Hoy es 24 de junio. Hoy se cumplen 40 años de la primera manifestación de... del orgullo en Valencia. Pero bueno, para eso vamos a tener una entrevista con una persona que ha estado investigando sobre ese tema y bueno, pondremos música como la que acabamos de escuchar del Titi, Libérate, este temazo que fue súper importante en la época en la que fue esta manifestación, de las primeras canciones, ¿no? Si no me falla la memoria de hablar de este tema tan explícitamente. Y bueno, en el estudio estamos yo, Piro, Jordi, muy buenas, Jordi. Hola. Hola. Y Jorge. También hola. Pues, hola. Bueno, No sabréis quién es cada Jordi, a no ser que busquéis quién es Jordi y quién es Jorge. A no ser que busquéis otros programas y nos estéis escuchando la primera vez. Bueno, entonces el hilo musical, ¿cómo va a ir? Pues bueno, vamos a poner canciones sobre todo de los años 70. Básicamente, concretamente, pues la siguiente va a ser Cucharada, Social Peligrosidad, que es una canción contra la ley de peligrosidad social. Ajá. Que bueno, cuando se hizo la manifestación esta ya no estaba. Y bueno, también alguna canción más, concretamente de un par de películas que fueron importantes en los años 70, ya lo diremos más tarde. De las películas El Diputado, una película de Eloy de la Iglesia, del año 78, y de la película Un Hombre Llamado Flor de Otoño. Que ya las comentaré más adelante. Pero bueno, tenemos algunas noticias, ¿no, Jordi? Me chivan por ahí que hemos estado... ¿Tienes tú en el ordenador? Ah, vale, es verdad. ¿Las tienes tú enfrente? Vale, sí, es verdad. Bueno, esta estábamos hablando antes de... Bueno, ayer, esta mañana, ¿no? Hace horas ha habido un chaval en A Coruña que ha recibido 4 puñaladas. Y bueno, se sospecha que ha sido, leo literalmente lo que ha dicho La Voz de Galicia, por asuntos de diversidad sexual. Pero bueno. Sí, estaba como para aclarar eso y se ve que iban a hacer una concentración en respuesta a eso. Y como no saben, o sea, como no es oficial que sea por una agresión homófoba, como que... Pero bueno, todo apunta a eso, ¿eh? O sea, por lo que he ido mirando por ahí. Entonces como que se habían... vamos, que han decidido desconvocar esa concentración hasta que se sepa realmente de verdad qué ha pasado. Pero bueno, que si han dado la alarma sobre que puede ser una agresión homófoba, pues supongo que será eso, ¿no? Es como... Muy bien, pues bueno, ¿qué más cosillas han pasado últimamente? Yo ahora he visto más cosas, así que habla tú. Cariño, ¿era eso? No, por joder. Eso te he puesto la noticia ahí. No, pero estábamos han pasado cosillas esta semana, como por ejemplo, yo qué sé, lo de la bandera que quitaron de la Universidad de Valencia. Ah, sí, bueno, vale. Es que ha sido una conversación de sobremesa, no sabía que querías comentarlo aquí. Nada, el otro día arrancaron la bandera arcoíris del rectorado de la Universidad de Valencia. Había gente como muy indignada. No sé si a mí me importa mucho, pero bueno, entiendo que lo simbólico del asunto, ¿eh? Sí. O sea, es decir. Y luego es que no sé en qué ciudad, porque pensaba que era Valencia, pero creo que no. Y lo siento, porque a veces damos las noticias así, sin ningún tipo de... Pero bueno, en los bancos estos de que están pintados de arco iris han aparecido pintadas con los símbolos de la cruz celta y luego ponía sidosos, ¿no? Y estábamos comentando lo retro del insulto, ¿no? En plan de hostia, sidoso, ¿no? Eso es tan antiguo. Que todavía se esté usando eso. Madre mía. Bueno, nos han llegado noticias de Bilbao también. Tuvieron que cancelar aquí en el diario.es, que esta peña pues son bastante repugnantes, dicen: cancelan un concierto a favor del orgullo gay en Bilbao entre acusaciones de mercantilismo, ¿no? Parece que lo ha hecho un grupo de homófobos o algo así, pero ha sido peña, pues la peña guay que hay por Euskal Herria que está llevando las movidas, ¿no? De un orgullo real y reivindicativo y no la mierda esta que intenta generar el conglomerado de empresarios de Bilbao. Lo que no termino de entender es por qué la rapera Labasu, que es una rapera, pues yo qué sé, feminista, política, ¿no? Tampoco la he escuchado mucho, ¿no? Pero... O es lo que pensábamos. No sé por qué actuaba para esta peña. No sé si es que está en el típico caso de que se ocupa el manager de hacer las cosas o la manager, pero bueno, que... Bueno, de hecho es la basura que había cancelado el concierto después de las presiones de allí. Ya, no, está muy bien que lo haya cancelado, la verdad, pero joder, no que sé, cuidado por dónde tocas y con quién no, tocas. No, lo que estaba diciendo, no estaba diciendo que lo haya hecho concienciada, ni mucho menos. Estaba diciendo que la noticia, o sea, que habían más conciertos y el que se canceló, el único, creo, fue ese. Sí. Y bueno, eso, que... Que muy bien hecho lo que han hecho. Además, este año además se llama... Todos los años era con otro nombre, pero este año justo se llama Bilbao Vizcaya Arro, ¿no? Copiando el nombre de la plataforma Arro, a la que le entrevistamos el otro día. Vamos, a mí no me parece casualidad en absoluto. Y vamos, ni a mí ni a más peña. Y eso, que están un poco ahí por internet, ¿no? Sino como que nos hemos pasado por las redes sociales y les estaban poniendo a caldo, así que nada, les enviamos muchos ánimos. Sí. Y que se ve que les pica. Pues sí, muy bien hecho, Vascas. Desde aquí mandamos muchos, muchos besos. Ay, ¿y de qué nos hemos enterado? Que también hay orgullos críticos, ¿dónde? En Ferrol. Sí, en el Ferrol del Caudillo, ni más ni menos, que están ahí, están haciendo un orgullo crítico. También en La Rioja. La Rioja están haciendo un orgullo rural. Que, bueno, si alguno de estos colectivos escucha este programa y quiere contactar con nosotros y eso, ¿no? Que se animen a escribirnos. Claro. Si no, lo hacemos nosotros antes, claro. Sí, sí. Bueno, también este año en Andalucía han vuelto a repetir el orgullo del sur. Pero bueno, también allí, pues bueno, hay un poco de implicación de partidos políticos que, en fin, es bastante cuestionable y peña que acapara un poco el protagonismo, pero bueno, cosas que pasan a veces. Y bueno, en Vallecas están haciendo el orgullo vallecano, ¿no? Por segundo año, que también uh-huh. es peña también afín y tal. Y eso, poquillo más que comentar. Así que, pues bueno, si todo sigue, pues pasamos a la... ¡Ah, sí! Miento, lo de en Madrid, no sé si se habéis enterado, seguro que sí, pero está habiendo toda una polémica porque COGAM, que es el colectivo de la FLGTB de allí, ha decidido que veta al PP y a Ciudadanos de la manifestación del orgullo por haber pactado con Vox. Además, es que no fue el año pasado que estaba esta del PP cantando a quién le importa lo que yo haga en Alaska. En el orgullo. ¿No? Cuando salieron todos los políticos al escenario. ¿No os acordáis de ese momento? Y salió gente del PP también a bailar, a quién le importa lo que yo. ¡Oh, Dios mío! Esa canción ya, ¿vale? Eso fue como en plan de, pero ¿qué las pasa? bueno, hemos tenido una mala noticia otra vez. Es como muy fuerte, sí. Que con lo que ha pasado en Madrid, ¿no? En plan, vale, vetan la entrada al orgullo. Bueno, no vetan la entrada, lo que le han vetado es poner la carroza, su propia carroza. Pero no esta gentuza va a estar ahí. Pero van a estar, sí, exactamente. Incluso entonces, como cargo enfadan, político van a estar. Se enfadan, el PP y Ciudadanos se enfadan porque no les dejan ir. Y Vox, que ya ves tú qué interés Vox puede tener en cualquier cosa que nos interpele a nosotros, ¿sabes? O sea, pero el orgullo en concreto, y se pone a decir que hay que ver, que excluyentes, que no sé qué, y todo para defender a sus amiguitos porque como se han juntado, ¿sabes? Y es como, ahora, o sea, tú vas a defender que tus amigos puedan ir al orgullo cuando tú piensas que eso es de unos enfermos. O sea, quiero decir... Bueno, Vox no tiene este discurso tampoco, ¿no? Dice que, vale, sí, homosexualidad sí, es mentira, si llegaran al poder nos exterminarían, pero tapadita, ¿no? Pero nada de alarde, nada de orgullo, con financiación pública, como tienen este discurso. Claro, sí, quieren hacerlo en la Casa de Campo este año, en Madrid, que es donde condenaron al ostracismo a la segunda manifestación del orgullo de Madrid. Que se cumplen justo. Bueno, homosexualidad hoy o sí, no lo sé. O sea homosexualidad existente porque. O sea, esa de Vox que salió diciendo: si mi hija fuera lesbiana, no quiero ni que me traiga nietos. Pero no, pero eso es porque están en contra de la adopción. Eso es por eso. Pero bueno. Ay, qué pesada. Vale. No, es verdad, es que tienen este discurso. Es que hilan muy fino la peña de Vox. Es como. O sea, no es el discurso típico que ya no llega tanto a la gente, ¿no? De. Ah, maricones a exterminarlos, ¿no? Eso ya queda un poco. Queda un poco rarillo, ¿no? Actualmente. Incluso seguro que hay peña que lo dice, vamos, y más de la que pensamos. No, pero es este discurso de que no tiene que promocionarse, ¿no? De que no tiene que. Su casita. Claro, claro, claro, nada de orgullo, nada por eso. Y como consideran, entre su discurso consideran que el movimiento LGTB está copado por la izquierda y por Podemos y por el PSOE, que en parte es cierto, yo sea de caso, gracias buena gente por darle argumentos a la ultraderecha, pues entonces por eso les apoyan, ¿no? A Ciudadanos y a PP, ¿no? Como mira, el lobby gay de izquierdas, este malvado, mira lo que les hace a esta gente, que también están errados, pero al fin y al cabo los otros son peores, ¿no? Que con estos por lo menos podemos pactar para hacer luego nuestras políticas anti-LGTB. Uh-huh. Pero bueno, así que esta es la movida, pero sí es muy divertido me encontrar de repente con las dos noticias, ¿no? Vox propone que el grullo se vaya a la casa de campo y luego Vox se solidariza con Ciudadanos y con el PP. Como, muy bien, Peña, enhorabuena. Pues nada, yo de esta gente no me fío ni un pelo, ¿no? De la gente de la FLGTB, pero... Pero bueno, en parte me alegro que hayan tenido, con muchas comillas, este gesto, ¿no? Porque es lo mínimo que podían hacerlo. Un mínimo, muy mínimo, vamos. Y en algunos lados seguramente que ni siquiera lo hagan. Está por ver en Valencia si Lambda lo va a hacer, por ejemplo. Ya veremos. He visto por las redes sociales que se le ha preguntado a Lambda directamente. Ya. Y no han contestado. ¿Alguien sabe? A estas alturas de la película todavía no sabemos, ¿no? No, y si no han contestado, digo yo que... O sea, sí, estarán. Si no contestan, pues es que sí. Pues si viene Ciudadanos el Orgullo, gracias Lambda por darnos más argumentos para odiaros. Así que, hablando de gente a la que hay que odiar, el año pasado se nos cayó Marta Sánchez y este año se nos ha caído otro mito, otra diva gay. No sé si habéis visto la ignominiosa. Que si lo he visto, no Alaska. Puedo dormir. No puedes dormir. Alaska se cayó. Alaska fue el batacazo. Alaska tenía que haberse caído y haberse muerto. Bueno, me callo a ver si van a decirme a mí como al Drogas cuando dijo que había que darle una hostia a la Alaska por decirlo de. Me callo. No. Violencia no. Pero bueno, que. No sé si tú no lo has visto, ¿no? No. Bueno, pues se ha hecho por internet viral la foto de Mónica Naranjo con Begoña Villacís de Ciudadanos, la vicealcaldesa actual de la Villa de Madrid. Y aparte va a actuar para Ciudadanos, ¿no? Algo así. ¿O? No, es que eso no está... Eso no está claro. Claro. Pero bueno, lo de la foto es cierto, desde luego. Bueno, que sea una foto... Yo con ella pensé lo mismo, en plan de, bueno, yo qué sé, a lo mejor su amiga es... A lo mejor no sabía quién era. Digo, soy una fan lesbiana. Se hizo una... O sea, horripilante, de verdad, muy horripilante. Mónica Naranjo, me encanta tu música, pero, o sea, te has columpiado mucho. Pero bueno, pues nada, ¿alguna cosa más que comentar? Bueno... así como las actividades enmarcadas del orgullo crítico ya van llegando a su fin. Recordar pues a la gente que nos esté oyendo que es de Valencia o que venga a Valencia estos días, pues que este martes está la cafeta lúdica ay, qué difícil. Donde hay una actividad del orgullo crítico donde se va a presentar el libro Rompe Patrias y Invertidos y Rompe Patrias, vale. Que no está publicado aún. Así que está en primicia total. Y nada, luego habrá un concierto hardcore. Y viene Wast, que es un grupo tremendo de Gotemburgo en Suecia, que se hace así, pues es hardcore straight edge con letras feministas. Está muy guapo. ¿Y quieres contar la anécdota que te encanta contarla? Vale. Cuéntala. Es que el otro día, hace unos meses en Barcelona dieron un concierto. Y hubo un tipo del público que hizo un comentario machista, o sea, lo he visto ahí por internet, y la cantante le metió una patada en la boca, directamente. Y entonces la peña empezó luego por redes de, wow, reacción desmesurada, no sé qué. Muy bien hecho, cantante de Wast. Te lo diré probablemente si sale el tema pasado mañana. Ahí en persona. Ese es el miércoles a las... A las 5 es la presentación y a las 7 empieza el concierto. Vale. Uh-huh. Recordamos que es un concierto donde no se va a servir alcohol, ni se va a permitir tomar drogas, ni nada. ¿Y dónde? En Lorta. En el CSEO. En el CSEO Lorta. Es que como ahora hay dos hortas en Valencia, Cabaña y Benimaclet, pero no, la de Benimaclet. Y bueno, el día 28... El día 28 tenemos la manifestación que empieza a las 7 en el CIE. ¿Zapadores? Sí, de zapadores. Así que invitamos a que la gente se ponga sus mejores galas. Sí. Y a las heteros que quieran ser aliades, venir sus. Que para estas cosas sí os necesitamos, por favor, no para poneros el pin. Para vengáis a hacer bulto a una manifestación anticapitalista como... Exacto, que menos, ¿no? Sí, por favor, necesitamos que vengáis. Así que... Pues, ¿Y si ven otras cosas? No. A la mani. Exactamente, a la mani. Hasta ahí puedo leer. Que es un día de lucha. Joder, que son 50 años, es nuestro 50 cumpleaños. Y el día siguiente, el 29, pues iremos a hacer de tripas corazón ¿Eso es una expresión especista? ¿Se hace por algo de comida? No, ¿verdad? Pues lo comprobaremos. Es que ahora lo acabo de decir desde como ups. Bueno, pues haremos... cerebro está en el estómago. Ah, entonces haremos de tripas corazón y nos iremos al Pride. Ahí, a hacer el bloque crítico, Pride. Como cada año. A hacer el punky un rato. Sí, seguro que están ya a estas alturas cagándose en nosotros, ya, los carteles. No sé si somos tan conocidos. Creo que más de lo que pensamos, ¿eh? Y bueno, yo quería, sí que yo quería señalar una cosilla en plan de en una de las actividades del Orgullo Crítico, justamente la de ayer, que se proyectó el documental sobre la vida y muerte de Marsha P. Johnson. Bueno, aparte de que decir que me impactó mucho el documental a nivel de documental de archivo, o sea, archivos de. Sí, o sea, archivos recuperados de vídeo que yo no había visto de su vida posterior, también la de Silvia, ¿no? De cómo investigan su muerte, ¿no? Que dijeron que era un suicidio, que bueno, no está nada claro que fuera un suicidio, bueno, y todo esto, ¿no? Y bueno, pues si buscáis un poco de información, pues una persona trans denunció al director y al productor de este documental, que está producido por, bueno, la pasta la puso Netflix, ¿no? O al menos sí. Está en Netflix, sí. Y acusándole de plagio y de robar material para su documental, cuando esta persona atrás también estaba haciendo su documental, vamos. Entonces es que hay dos, ¿no? Uno que es más corto y este que vimos el otro día, ¿no? Entonces si buscáis información sobre esto sale pues eso, ¿no? Que le lleva a juicio y todo este tema de que no es casualidad, ¿no? De una persona cis, hetera, blanca, de repente su trabajo es como súper reconocido y luego esta persona se invisibiliza total, que es la que también se hizo un curro bastante importante. Y nada, bueno, la persona eso. Concretamente que tengo la noticia adelante, que se ha acusado a David France, que es el creador del documental, uh-huh. Ha sido Reina Gosset, que es una mujer trans afrodescendiente. Y que es racializada también, se me olvidó. Sí, sí, y que es la que ha hecho el documental mucho más pequeño, titulado Happy Birthday Mrs. Marsha. Y bueno, pues el típico caso, ¿no? De gente, pues eso, de gente privilegiada apropiándose del trabajo de gente menos privilegiada que ella. Uh-huh. Pero bueno, aún así el documental de ayer está muy bien hecho. Claro que si cuentas sí. Con pasta y recursos y tal. Claro. Está bastante bien hecho, ¿eh? O sea, tiene cosas que no me molaron, que se nota que es como un tío cis, hetero, blanco, pero está, yo diría que está bastante bien, ¿eh? Y me dicen aquí en directo que el día 29, el colectivo Nómadas, la asociación Nómadas, proyecto en solidaridad con la Peña Migrante, estará en el Orgullo distribuyendo condones. Pone a precio libre, pero bueno, supongo que serán gratis, no vas a poner los condones a la voluntad. Y pone a apoyar el proyecto, heteros. Pues heteros, ya sabéis. Irá por condones. Sí, follad un condón y no procread. ¿Y qué más? Pues nada, para acabar ya de la chapa que estamos metiendo y pasar ya a la entrevistilla, pues simplemente comentar que antes de ayer hubo una manifestación antiespecista en Valencia, era la primera vez que se hacía una, dentro de las jornadas antiespecistas que han hecho este año varios grupos de aquí de Valencia, y bueno, que estuvo bastante guay. Y vamos, de mi vista... Perdonad. Rectifico, pues sí, estarán distribuyendo condones a precio libre para apoyar el proyecto, para sacar pasta, así que, peña, pues eso, me está poniendo emoticonos de... ¡No! Pues nada. Vamos, que es una excusa para que la gente saque suelte un poco la pasta, ¿sabes? Que al final siempre tenemos que estar ahí haciendo un montón de cosas, preparando un montón de cosas para que la gente se solidarice un poco de manera económica. Pues eso, gente privilegiada, que vayáis al Orgullo a hacer la pose de que sois gay friendly. Vale, soltad la pela y dársela a Nómadas. Exacto. Pues nada, que lo dicho, que estuvo muy guay la manida antes de ayer, ¿eh? Y fue bastante transversal, ¿eh? A nivel de contenidos. Aunque faltaba a veces un poco que los cánticos fueran en valenciano, pero yo qué sé, estuvo muy guay y había bastante representación, ¿eh? De mucha peña, digamos, de muchas otras identidades vulnerabilizadas por el sistema. Pues bueno, pasamos, ¿no?, a la entrevista. Ah, y luego hay una concentración por lo de Binefar. en, aquí en Valencia. Entonces, pondremos en el Facebook de Tofuria la convocatoria, pero va a haber una concentración. Qué en guay. En la plaza del ayuntamiento. Muy bien. Si no sabéis de qué estamos hablando, pues hace unos programas entrevistamos a Peña de allí, del macromatadero de Binefar que quieren construir ahora allí, en la provincia de Huesca. Pues bueno, os dejo con Social Peligrosidad de Cucharada. Cucharada es una banda de rock de los años 70 y bueno, tal y como ahora pues hacemos canciones del rollo criticando pues leyes actuales como la de extranjería o otras mierdas que hace el Estado, pues esta peña fue una de la gente que hizo una canción en contra de la ley de peligrosidad social, que era la ley que estaba vigente hasta el 6-7 de enero del 79, por la cual, entre otras muchas personas más, se encarcelaba a la gente homosexual y trans. Así que bueno, pues nada, disfrútala. Pues seguimos aquí en Tofuria, hoy 24 de junio, 40 aniversario de la primera manifestación del orgullo de Valencia. Y la verdad es que la persona a la que vamos a entrevistar por su investigación y por este evento no nos coge el teléfono. Así que, pues... vamos a hacerle reiki a distancia para que coja sí. El teléfono. Vamos a darle un mal de ojo. O un mal de ojo, sí, mal de ojete. Ay, muy mal, Cari, la peña que no coge el teléfono para hacer las entrevistas. Pues nada, pues voy a comentar yo un poquillo entonces, porque precisamente el libro que se presenta el miércoles en Lorta, Invertido Cero en Bepatrias, pues bueno, es una investigación que he ido realizando los últimos 9 años y bueno, este evento, esta manifestación del 24 de junio de 1979, pues es un evento muy importante, ¿no? Dentro de esta investigación y dentro de la historia en general, tanto del país valenciano como del Estado español. Tiene lugar, el grupo que lo convoca es el Movimiento Alliberament Sexual del País Valencià, que era un grupo que se había creado unos meses largos antes, como, bueno, en realidad tampoco tantos, como 4 o 5 meses antes se había presentado. Y eso, que era un grupo que existía en Valencia. Primero había existido otro grupo que se llamaba Front de Alliberament Sexual del País Valencià, pero bueno, había estado durante el 77 haciendo cosillas y finalmente se había disuelto. No hubo orgullo en Valencia en el 78, salvo una concentración muy pequeñita que hubo en la Plaza de la Virgen, así más bien informal, creo que ni siquiera estaba convocada. Según leí en una noticia, la peña que estaba en este colectivo previamente se había ido a Barcelona, al orgullo de allí, que ese orgullo en Barcelona salió muy parda en el del 78. Bueno, se lió en todos los orgullos hasta el año 80 en Barcelona. Y bueno, el año siguiente ya había un colectivo en Valencia funcionando, había peña ahí dispuesta y bueno, hicieron la primera manifestación. Ya se había despenalizado la homosexualidad, ya habían bonificado la ley de progreso social. Y aparte habían sido las elecciones municipales, las primeras elecciones municipales después de Franco, y había ganado el Partido Socialista en Valencia. Ah, vale. Y bueno, así que eso, que pidieron permiso al ayuntamiento, el ayuntamiento se lo concedió y bueno, esto pues bueno, conllevó que se pudiera realizar esta manifestación. En ese contexto era en el que estaba ocurriendo lo que se ha venido a llamar la Batalla de Valencia, ¿no? La lucha, digamos, identitaria entre gente, no sé cómo explicarlo, igual Jordi quiere explicarlo un poco mejor. No, estás hablando de movidas de blaveros, sí, y empieza este contexto. Politizándose la lengua, politizándose si es comunidad valenciana, si es país valencià, si es regne de Valencia. Es en ese momento contexto político, dices, ¿no? Es que no, me dices que continúe, pero no sé qué quieres que te diga más. Vale, es que estoy buscando datos sobre, claro, te digo a Jordi que continúe. Había una tensión política en la calle, esto es como... Bueno, el 9 de octubre de este año, ¿no? Para hacer un poco la idea, desde el 79... Que fue cuando quemaron las banderas, ¿no? En el ayuntamiento, me parece que fue en el 9 de octubre, ¿no? O sea, que la cosa estaba y había un montón de ataques de la ultraderecha, ¿no? Con bombas. De hecho, la transición en Valencia es de las más violentas. Lo único que creo... Se habla más de Euskal Herria, pero, o sea, aquí hubo más atentados y la mayor parte llevados a cabo por la ultraderecha, por el grupo de acción valencianista, por Fuerza Nueva, por toda esta peña. O sea, que la cosa estaba muy chunga. Y la peña... La peña de la Mani, ¿no? Pues justamente la investigación de esta persona, leí que había hecho entrevistas a gente que organizó. La peña de la Mani estaba realmente asustada de lo que podía ocurrir, o sea, de que iban a recibir probablemente pues ataques de la ultraderecha. ¿Qué luego ocurrió? Bueno, la manifestación empezó, es que estoy intentando encontrar los datos, pero no los encuentro. Un momento. Vale, ya los tengo. Bueno, hay un vídeo en internet que si buscas Orgull Valencia, no sé, 1979, aparece, que es un vídeo que grabó Miquel Alamar y luego editó posteriormente Pedro Ortuño, y bueno, lo presentamos en la presentación del Orgullo Crítico de Valencia, se puso. Uh-huh. Y eso está muy guay, son como 6 o 7 minutos y pues sale ahí, pues sale la manifestación, como el recorrido que llevó la manifestación fue, empezó en la Glorieta, siguió por la calle de la Paz. Sí, bueno, siguió San Vicent Martí, Avinguda María Cristina, lo que se llamaba en ese momento Avenida del Oeste, que ahora es Baró de Cárcer. Y por cierto, esta calle fue una calle hasta los años 90 que el ayuntamiento del PP la reventó a la peña, pero fue una calle muy, muy transitada por prostitutas, tanto cis como trans. Fue muy importante, digamos, en este punto. Y terminó en la plaza de San Agustín, frente al gobierno civil. Y luego hay peña que se movió a la plaza de la Virgen. Vamos, eso aparece en el vídeo y tal. Y eso, como he dicho, se llevó a cabo con autorización y la campaña fue apoyada por, leo textualmente, la totalidad de partidos. Bueno, la totalidad de partidos no, de izquierdas y algunos. Eso dice, creo, que las provincias, me parece. Centrales sindicales, organizaciones feministas, ecologistas y juveniles. Y la Federación de Asociación de Veínes del Horta. Más o menos la manifestación aglutinó entre 2.500 y 5.000 personas. Y bueno, ese mismo día por la mañana hubo Hubo un comunicado de Fuerza Nueva que apareció en El Levante, por el que invitaba al lector a mostrar su repulsa ante la creciente degradación social y moral y descalificaba a todo grupo que se sintiera orgulloso de defender las aberraciones sexuales, literalmente, en el Día Mundial del Orgullo Gay. Y aparte de esto, llamaba a los homosexuales depravados, aberrantes y anormales. Lo tengo por ahí también, el comunicado de Fuerza Nueva. Sí, Fuerza Nueva, para que no lo sepa, el principal partido de la ultraderecha de este momento. Bueno, la manifestación continuó y al principio de la mani apareció un integrante de un grupo neonazi que había en este momento, CEDADE, el Círculo Español de Amigos de Europa, y fue peña del grupo del piquete de autodefensa, dice aquí, y le quitó un carrete de una cámara de fotos que estaba fotografiando ahí a la peña. Entonces la manifestación continuó, no me acuerdo ahora qué decía la cabecera, pero creo que hablaba de la... O sea, pedía la legalización de las asociaciones gays, que en ese momento todavía no había ninguna legalizada. La primera fue el Front de Garamendi de Cataluña en el 80. Y bueno, la manifestación avanzó y cuando llegaron a Baró de Cárcer, o sea, Avenida del Oeste en ese momento, esquina con la calle Dresadors, literalmente, cuatro o cinco chicos pertenecientes a un partido de extrema derecha intentó provocar la manifestación. Inmediatamente el servicio de orden, que iba armado con palos, algunos de ellos con empuñadura metálica y envueltos en papel, salieron en su persecución, aunque no los pudieron alcanzar. En otra fuente comentan que sí que les alcanzaron y alcanzaron un grupo de estos. Les dieron 5 minutos para que se disolvieran y como seguían ahí con actitud provocadora, les dieron una paliza que fliparon. Y aparte iban armados con palos y con cócteles molotov, los fascistas. Así que digamos que este fue un poco el Stonewall valenciano, ¿no? Hablando un poco así, haciendo comparativas. El día siguiente, como he contado antes, en Madrid hubo la manifestación del orgullo, que no se pudo hacer en Madrid, en la ciudad, en el centro, porque se lo denegó, creo que el gobierno civil o algo así, y se tuvo que hacer en un pabellón de la Casa de Campo, muy apretada ahí con una jornada que había después. Fue como un meeting en realidad, y luego a la salida del meeting también hubo varios ataques por parte de gente de ultraderecha, llegó a haber hasta disparos y un chaval de un grupo comunista con la cabeza abierta y detenciones y bueno, de todo, fue bastante harto. Mañana serán los 40 años de esta movida. En relación a eso es lo que hablábamos el otro día, que cuando los de Vox dicen sí, que se vayan a la Casa de Campo porque molestan, es como aumentar la inseguridad que ya de, claro, por sí tienen este tipo de manifestaciones, porque ahí la Casa de Campo, quien haya estado sabe que está ahí dejada de la mano de Dios, ¿sabes? Exactamente. Sí, ponte a celebrar el orgullo en la Casa de Campo, que se te haga de noche, claro, vuelve para el metro, vuelve, claro, y a ver qué te pasa por el camino, ¿no? Claro, igual vienen los propios de Vox ahí a pegarte. Claro, es una trampa de Vox. Los cachorros. Bueno, la pancarta de KDBC decía... Me he equivocado, decía Día Mundial del Orgull Gay, contra les gays que reprimeis en la sexualidad, en rosa y en malva, estaba escrito. Acudieron a la manifestación la Asamblea de Dones de Valencia, la Liga Comunista Revolucionaria, el Partido del Trabajo de España, el Movimiento Comunista del País Valenciano, Jove Germania, o Germania, siglas que no conozco, la Organización Revolucionaria de Trabajadores... algún sindicato más, el Comité de Apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en este momento estaba ocurriendo paralelamente en Nicaragua la Revolución Sandinista, y los colectivos de lesbianas feministas. Y repartieron panfletillos, luego había algún dirigente de algún partido, referenciaron el asesinato que había ocurrido, que lo comentamos en el programa anterior, días antes, de Francis, que era una travesti jienense que vivía en Rentería, a la que un policía mató de un tiro en la cabeza, y dedicaron un minuto de silencio a Francis ahí al final de la manifestación, aunque en el momento en el que estaban haciéndolo hubo una persona que gritó desde algún lugar ¡maricones! O algo, alguna movida de esas. Había una pancarta firmada por el movimiento de liberación sexual PP Valencia que decía Rentería, travesti asesinada, policía asesina. Y bueno, se corearon cosas como obrero, obrera, aquesta lluita esteua, mariquita, únete, más orgía, fuera policía, vosotros machistas sois los terroristas, libertad sexual al joc de treball. Y de hecho, menos de un año después, expulsaron de su trabajo a una integrante de este grupo, del MAS-PB, O sea, que no era en vano decir esto. Aquí en Valencia, quiero decir. Homosexuales unidos jamás serán vencidos. ¿Dónde están? No se ven. Las maricas de UCD. Esto le hemos ido cambiando, ¿no? Con el tiempo. Sí. Luego era la marica del PP. ¿No? Pro de moral, feixista y carcamal. Y bueno, se hicieron cánticos también en contra de la Ayatollah Khomeini, que acaba de ocurrir también el viraje, ¿no?, de la revolución iraní, de un entorno más comunista hacia pues el fundamentalismo, ¿no?, en el que acabó, el fundamentalismo religioso. Se hizo comentarios a favor de Nicaragua, Nicaragua vencerá, no sé qué. Algún cántico un poco tal que no voy a comentar, que es pues como mínimo cuestionable. También estaba empezando la lucha contra la central nuclear de Cofrentes, que todavía sigue la lucha en la central, y había mucha peña que llevaba pegatinas, ¿no?, de la lucha antinuclear, y bueno... Muy transversal todo. Sí, bueno, yo qué sé, pues luego lo que eran las manifestaciones, ¿no?, de los años 70, luego pasó lo que pasó y bueno, pues así derivó la cosilla. Bueno, después de la chapa que os he soltado, pues vamos a poner una cancioncilla, un par de cancioncillas, de hecho. Hay un par de películas que se estrenaron pues meses antes, ¿no?, de los eventos que estamos hablando, y la verdad es que creo, por lo que he preguntado a Peña que vivió esa época, que sentaron un precedente bastante importante, ¿no?, a nivel de referencialidad, ¿no?, digamos. Fueron El diputado, de Eloy de la Iglesia, que va sobre un político comunista que es chantajeado por la ultraderecha porque es homosexual y le ponen un chapero para intentar chantajearle. Y otra película es Un hombre llamado Flor de Otoño, de Pedro Lea. Ambas son del 78, una creo que es a principios de año, otra es a finales. Un hombre llamado Flor de Otoño es la historia medio real, medio habría que hablarlo, de una marica travesti abogada laboralista que viviría en los años 20 o 30, realmente vivió en los años 30 del siglo 20, y bueno, estaba vinculada a entornos anarquistas, y bueno, según se decía, había participado en asaltos con grupos anarquistas y tal. La película cuenta un poco, pues habla muy bien, deja... O sea, es un discurso muy guapo ahí sobre la... Primero, en defensa de la homosexualidad, y luego hace una crítica a la izquierda, ¿no? Porque es el momento de la transición, es el momento del pacto, se va... La izquierda está apoyando ya la Constitución nueva, que, en fin... ¿Qué decir a esas alturas, ¿no?, de la Constitución? Y bueno, la película también es una lectura, ¿no?, de la propia transición, ambientada en el contexto de la dictadura, ¿no?, de Primo de Rivera. Y está muy guapa esa película. Si no la habéis visto, Peña, o sea... ¿Qué hacéis con vuestra vida? Tenéis que verla, por favor, es brutal. Y es fácil de encontrar en... El otro día me la descargué en un momento, en internet. Así que bueno, pues vamos a escuchar una canción que hizo Joaquín Carbonell, que es un cantautor, no sé si lo conocéis, un cantautor de la transición, vinculado a la izquierda, bastante famosillo. Pues hizo una canción hablando sobre la homosexualidad en esta época, en contra de la represión de la homosexualidad. No sé cómo se titula, pero la hizo para el corto El otro Luis, que es un corto que se va a proyectar estos días en el IBAM, por cierto. Aunque no vayáis si es a la vez que es la manifestación, ¿vale?, del Orgullo Crítico. Venid a la manifestación del Orgullo Crítico. Pero se va a proyectar estos días. Creo que se proyecta el sábado, me parece, ¿eh? Creo que estoy patinando. Pero está muy guapo. Es un corto que hizo Alejo Loren Ross, que es un bueno, una persona vinculada al mundo del cine y que es una de las personas que participa como actor en la película El diputado. Y la canción esta, pues bueno, no he podido rescatar extractos que aparecen en la película del diputado. Y la que voy a poner después es Loca, una canción que bueno, que hizo el actor José Sacristán aposta para la película de Un hombre llamado Flor de Otoño, y está brutal la canción esta, así que disfrutarla. Y, de hecho, ahora que lo pienso, creo que tenía otra más de esta película. Pero es que como hemos tenido que montar todo tan rápido, pero... Pues no, solo tengo esta... Ah, sí. Y luego hay una versión muy guapa de Flor del Mal. Una canción, pues, bastante clásica, ¿no? No me acuerdo ahora de quién es la original, porque la han versionado... No sé, ya he perdido la cuenta de la gente que ha versionado esta canción. Pero bueno, sale en una película muy muy famosa del franquismo, aparece cantada por quién la cantaba, no me acuerdo ahora, una folclórica de estas. Cuando acaben las canciones os lo digo y busco la información bien. Es lo que tiene la improvisación de los programas, que no está toda la info siempre, así que pues bueno, disfrutad las canciones.

Os han aplicado la ley de fugas. Han asesinado a vuestros líderes. Os van a liquidar a todos. Tú dirás lo que quieras, pero yo me he cansado ya de echar el freno. Ya. Y la solución es el terrorismo. Con el terrorismo estás dispuesto a conquistar la libertad. Pero, ¿qué libertad? ¿La tuya? Naturalmente la de todos. Y la mía también. El hombre no podrá tener libertad verdadera mientras no se reconozca el derecho de todos y cada uno a vivir y actuar por su propia cuenta. Si no te conociera, me reiría de ti. Te tomaría por un pobre utopista. Pero te conozco y sé lo que hay detrás de tus palabras. Mi derecho a la homosexualidad. De acuerdo, ¿y qué? No te lo discuto, pero... Pero no es solo eso. Eso es solo un problema. Y hay otros muchos más que me preocupan, Sindo. Además, no he venido aquí a discutir, escúchame. El miércoles llega a Barcelona Primo de Rivera. Pero, ¿no irás a...? Sí. Luis, eso no servirá para nada. No estoy de acuerdo y lo voy a hacer. Por eso estoy aquí. Escúchame bien. Avisa a todos tus compañeros. Que se escondan. Que desaparezcan porque... Si todo sale bien, los cazarán como a conejos y no les dejarán demostrar su inocencia. Piensa lo que vas a hacer. Debemos luchar de otra forma, Luis. Dejémoslo, Sindo. Estoy decidido. Hasta siempre. Es una pena que yo no sea de verdad una mujer. Me hubiera vuelto loca por ti. Tipógrafo. Bueno, pues vamos acabando el programilla ya. Que aparte hoy en el Ateneo están de celebración el programa siguiente, Radio Flautas, porque hacen 300 programas y en breve pues estarán por aquí todo el mundo ahí en el estudio festivamente. Pues bueno, ¿tenemos alguna cosa nueva que decir, Jordi? Ah, bueno, uy, que se me cae el micro. Pues nada, dar la bienvenida al tema de las radios, a un proyecto nuevo que ha empezado en Madrid, que se llama Lluvia con Truenos Radio. Si entráis en lluviacontruenosradio.org podéis seguirles. Y nada, es un programa de radio antiespecista hecho desde Madrid. ¿En qué radio se emite? Eso no lo sé. Pues la verdad es que no estoy seguro de si se emite en alguna radio concreta, ¿eh? Mira que el otro día estuve escuchándole, pero no... Desde luego, algunas... entrado en la página. Algunas son veteranas ya, ¿eh? De la radio. Desde aquí un saludo muy fuerte, no sé si escucháis Tofuria, pero... Qué guay, yo me he escuchado ya los dos primeros programas y... Joder, tiene muy buena pinta este programa, ¿eh? Va a romperlo y espero que se emita en la misma parte de radios posibles. Pues bueno, simplemente para ir acabando... Bueno, por cierto, la canción que ha sonado antes, Flor del Mal, originalmente la compuso Raquel Meller, una cantante y actriz catalana. Hace un año estuvimos visitando su tumba en Montjuïc. Quizás Jordi se acuerde. ¿No te acuerdas? Bueno, nada. Y bueno, recibió varias versiones a lo largo de la historia. Y se hizo popular sobre todo porque la cantó Sara Montiel en una película pues que se hizo en la época de Franco. Y ahora os diré cuál es. Vale, pues no la encuentro, da igual. Bueno, pues que la... Lo siento, pero es que estoy a improvisar, de verdad. En fin. Que bueno, que la cantó en una película de esta época y de hecho podéis encontrarlo en YouTube. Y la cantó bastante bien además. Y a partir de ahí se hizo más conocida, ¿no? En esta época. Aunque la canción es de los años... Originalmente es de los años 20, por ahí, de principio de los años 20. Vamos, de la época en la que está ambientada la película de un hombre llamado Frodo Toño. Y bueno, ¿alguna cosilla más que decir o ya damos por finalizado el programa? ¿Algo que decir, Jorge, que no has hablado mucho? Ya, hoy estoy poco hablador. Nada, lo que os estaba comentando, que el viernes tuvimos un taller con El Orgullo Loco y que fue muy interesante, ¿no? Que según la percepción que tengamos de las personas, pues están patologizadas o no. Nosotros hasta hace menos de un siglo estábamos patologizadas, las personas trans hasta hace unos años. Y las personas neurodivergentes pues aún lo van a estar durante unos cuantos, pero que es es, no sé, es bastante fuerte, ¿no? Hacer el puente con este colectivo para ver también de dónde venimos, que nosotros también estábamos ahí y no olvidarnos de esa lucha compartida. Muy bien, pues sí. Un saludo desde aquí también a la peña de del Orgullo Loco, que estuvo muy guapas ahí las jornadas que hicieron hace un mes y la concentración que hicieron, y qué guay poder converger con esta peña y salir ahí de nuestros micro guetos, digamos, políticos. Así que pues nada, pues os dejo con un par de canciones de una banda que surgió al calor de esta época que he estado comentando antes, Ploma 2, no sé si sabéis quiénes son. Uh-huh. ¿Alguien ha dicho que sí? ¿Alguien ha dicho que no me he enterado? ¿Quién no. ha dicho que...? No, yo he dicho que sí, que hemos hablado alguna vez. ¿Tú no? No. Vale, pues... Pues bueno, Ploma 2 fue pues una banda de entre 4 o 5 integrantes, travestorras casi todas, que hacían ahí música de cabaret, también para intentar salir de la precariedad, ¿no? Que genera muchas veces, ¿no? Una identidad trans. Y bueno, tenemos la suerte de que todavía queda viva una de ellas, Rampova. Y bueno, me han llegado por ahí rumorcillos, ¿no? De que quizás el año que viene tengamos a Ploma 2 en CD por su 40 aniversario, uh-huh, con canciones inéditas, quién sabe. Desde luego, si es así, pues os combinamos a apoyar este proyecto al crowdfunding que haga o lo que sea, también para apoyar, ¿no?, la peña que, yo que sé, pues nos hacemos mayores también. Y bueno, ayer estuvimos ahí comentando, ¿no?, en el programa, en el documental, ¿no?, de, yo que sé, aparecía de repente Silvia Rivera, ¿no?, me resultó muy impactante. Sí. Mira que conocía la situación de Silvia Rivera, ¿no?, pero aparecía de repente, después de todo lo que había hecho, de ahí de participar en Stonewall y tal, aparecía en una chabola súper mal, súper comida por el alcohol, luego afortunadamente... Sí, de aspecto... Sí, sí. Y sí, muchas veces pasa polvo. Esto, ¿no? De repente nuestra gente mayor ahí, que ha estado ahí dándolo todo, ¿no?, hace 40 y tantos años, de repente se hace mayor y es como, joder, no tienen apoyo, malviven, y es como, joder, o sea, les debemos mogollón de cosas a esta peña, ¿no? Mínimo conocerlas, y luego, desde luego, pues si las conocemos, pues eso, que hay que apoyarlas, vamos, que cuando, si finalmente sale este proyecto, que espero que así sea, hay que pillarlo, peña, hay que comprarlo y hay que apoyar a toda esta peña, y que todavía, afortunadamente para nosotros y para nuestra memoria histórica, todavía algunas siguen vives. Así que pues nada. Ya no paras de decirlo, y si yo estuviera escuchando el programa estaría de, bueno, vale, pues, duraré un poco más, intentaré. Ay, sí, por Dios, sí. Ploma 2, perdón. Sí, ya hablaba de Rampova concretamente, pero sí, bueno, no, Ploma 2 no existe. No, ya no existe. ¿No? Entonces, es como... Hay que siguen vivas, sí, hay una persona que sigue viva. Sí, sí, pero bueno, que a veces... No por mucho tiempo. No, pero no me refería solo a Rampova, me refería a más peña, todavía hay más peña de los años 70 que sigue por ahí. Uh-huh. Y aparte hace nada, ¿no?, pasó que mataron a Fernando Lumbreras. O sea, que este tipo no es que se muriera de Lumbreras, es que se lo cargaron. Uh-huh. Podía estar podía seguir vivo, también es otra persona que participó en la fundación. Lumbreras no era tan mayor. Ya, aparte... Era, o sea, tenía 60 años, ¿no?, por ahí, o sea, es como, joder. Bueno, que a lo mejor esto ha servido también para dar un toque a que hablemos de algún momento en serio sobre el tipo de gestión de cuidados de sí, personas mayores, pensando en un futuro cuando seamos queers viejes. Y bueno, y en el presente, con la peña que ya lo es. Y, claro, por eso, no solo eso, sino también proyectando en plan de... Sí. Cuidamos a nuestros mayores para que luego esos jóvenes nos cuiden a nosotros. Muy bien. Pues nada, os dejamos con un par de canciones de Ploma 2 que he podido rescatar de... ¿Son valencianas, perdón? Sí. Estuvieron activas entre el 80 y el 98. Si no... mejor para el próximo año pueden estar invitadas. Aunque allí dentro pues creo que habían activas y pasivas. Entonces quedan a componentes. No, pero que ya no... que ya solo, o sea, solo queda una viva. Y aunque hace un año tuve la suerte de verla, que se cantó una canción ahí en una cosilla que hubo en el IBAM, cantó una canción ahí con la peña de la Herrería y fue como wow, hostia, me pusieron los pelos de punta. Pero bueno, que os dejo con un par de canciones de Ploma 2 que he rescatado del programa este que algunas de sus integrantes hacían en los años 80 y 90, La Pinteta Rebel, y alguna vez incluso cantaron en directo como una de las dos canciones, y otras veces ponían grabaciones. Y bueno, esperemos que el año que viene todo esto esté en mucha mejor calidad y ya más con proyección histórica más. Sí, además, como sabemos que la gente está en masa yendo al iVoox para descargarse Tofuria, pues la Pinteta Rebel, sí. Para los que entiendan el catalán, porque parte también del programa se hace en valenciano. Muy importante. Pues que se descargue la Pinteta Rebel, que es muy divertida. Sí, en serio, brutal. Y vamos, yo me he visto, hace poco he terminado de escuchar todos los programas, que son muchos, llevamos un año y medio largo haciéndolo, ya el otro día acabé. Y joder, he aprendido una cantidad de movidas, de tanto de historia del movimiento como de movidas de identidad gay, marica, movidas trans, o sea, que he flipado. O sea, cosas que jamás me hubiera planteado y son grabaciones que se grabaron a principios de los años 90. ¿Cómo se llama el programa, habéis dicho? La Pinteta Rebel. La Pinteta Rebel. Que lo hacían en Radio Clara cuando Radio Clara era guay. Molaba. La competencia. Ahora de repente. Cuando era libre y libertad. Ahora entrevista a la Peña de Compromís diciendo que hay que sacar a los ocupas del Cabañal. Bueno, cosas que. Pero sí, la Pinteta Rebel era un programa allí, en Radio Clara. Sí, sí, brutal. O sea, un programazo. Vamos, escuchad los audios, por favor. Así que pues nada, os dejo con esas dos canciones. Una versión del Corazón Contento. Y una canción sobre Jean Genet, la marica francesa esta que vivía en los bajos fondos de Barcelona en los años 30, entre otras cosas, escritora. Así que Ale, pues disfrutarla y nos vemos en la Mani del Orgullo Crítico. Hasta el viernes. El 28 de junio a las 7 delante del CIE y por otros lados. Así que Ale, adeu. Adeu. Eres un macarra y un chapero, yo la reina del Nilo, Venus de terciopelo. No te pongas parruco miserable, se acabó el mantenerte, se acabó el ser amable. Vete a hacer la carrera, vete lejos de mí. Búscate otra pardilla que se ocupe de ti. Ya paso de los chulos sanguijuelas que te extraen cual vampiros la sangre de las venas. Para decirte quiero necesitan que les pagues a cambio de hacerte sufrir. Tengo el coco desquiciado y está alterado de tanta ignominia. Tengo el sexo anquilosado y ya no soporta esta situación. Desde ahora en adelante buscaré amantes que a mí me mantengan. Y me importan tres pisos lo que digan de mí. Voy a ser el chapero, quizá un travesti. El caso es que ya me he planteado el hacer la carrera, ser la reina del saldo. Si tienen que pagarme estos servicios, no seré yo quien pague este amor de también. Tengo el corazón contento y yo no lo entiendo, debo ser más toca. Se desprecian y les pagas para ser la esclava de su alienación. Antes de ser tan buena les voy a pagar con la misma moneda. Voy a ser una zorra, voy a ser un putón. Pagarán mi servicio solo el mejor pastor. Tú eres una cara y un chapero, yo la reina del Nilo, ven y te atropello. No te pongas parrudo ni te amo, se acabó el mantenerte, se acabó el ser amable. Bueno, un saludo a Maddy, que nos está oyendo desde el otro lado del transistor. aunque no esté aquí en persona en el programa, pues la tenemos en nuestros corazones y aparte en el móvil de Jordi. Y no para de criticar la canción, dice que se oye... dice que se oye mal. Lo sentimos mucho si se oye mal, pero las grabaciones antiguas son así. Entonces, a lo mejor se ha oído un poco mal. Hemos de decir que como aquí tenemos un súper equipazo de audio, lo oíamos medianamente bien, pero a lo mejor sí que se oía un poco mal, así que pedimos disculpas. Y eso, unos besitos a la italiana de Tofuria. Vale, ahora sí, adeu. Mamá. Tu vida se refleja en un putrido balcón. Las criadas, siempre tan descarriadas que parecen gigolos. Y en este sucio vaivén surge Notre Dame después que escribió Jean Genet. Barrio plateado de ignominia, fileta rabalera de cruda misoginia. En sus muros con su acero grabas nombres de chaperos y los descargadores envueltos en sudor. Tocan su entrepierna bajo la turbia luz de un farol. Buja rona, que llegaste a Barcelona y acabaste en Argel. Y los moros te trataban sin decoro, fuiste parte del harén. Con un sable tatuaron en tus carnes ese nombre de Margot, que al rotar por su empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.